Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Las dos pistas de pádel municipales han mejorado el suelo, ya que la pasada semana se les ha realizado una descompactación del césped artificial, por lo que están en perfecto estado para ser utilizadas para jugar al pádel. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La Biblioteca de Archidona dona el material bibliográfico y películas a la Biblioteca de Villanueva de Tapia. El 21 de junio tendrá lugar la primera competición de gimnasia rítmica Ciudad de Archidona. Esta semana ha comenzado las jornadas musicales Pentagrama. El patio de la Huerta del Caño se llenó con la poesía de Miguel Ramos. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decíamos en titulares, las dos pistas de pádel municipales han mejorado el suelo, ya que la semana pasada se les ha realizado una descompactación del césped artificial, por lo que están en perfecto estado para ser utilizadas para jugar al pádel, señaló la concejala en funciones de deportes, María Ábalos. Además, para que los usuarios de estas pistas puedan probar cómo ha quedado esta actuación durante la semana, el uso de estas instalaciones deportivas es totalmente gratuito. El director del Patronato Municipal de Deportes, Juan Emilio Luque, manifestó que el proceso que se ha llevado a cabo es una descompactación del césped realizado por una empresa que trabaja con aire a presión. Al ser unas pistas exteriores cercanas a zonas de cultivo, hace que el suelo se compacte y que parezca de piedra, por lo que a través de una máquina de aire se ha descompactado las fibras y la moqueta ha vuelto a tener pelo. Encontramos en los exteriores del Polideportivo Municipal, concretamente en las pistas de pádel, y es para informaros que tras varios presupuestos, tras la visita de varias empresas para ver cómo arreglar el suelo de las pistas, finalmente la pasada semana se sometieron a una descompactación del césped artificial, por lo que ya se encuentran perfectas para los usuarios puedan usarlas para jugar al pádel. Ahora Juan Emilio comentará más bien cómo se ha hecho todo el proceso. Y también informaros que desde la Concejalía de Deportes y con el Patronato se ha decidido que en esta semana se puede hacer la reserva de las dos pistas de pádel y se hará de forma gratuita para que los usuarios puedan probar de primera mano el resultado de esta descompactación y que se encuentran en perfecto uso y que puedan usarla desde hoy mismo lunes hasta el próximo viernes de forma gratuita, como bien dicho, reservando como siempre aquí en el Polideportivo Municipal. Decirle a los usuarios que vuelvan a usar estas pistas municipales, que está la tarifa sigue siendo la misma que teníamos siempre y que vuelvan a darle uso a esta instalación municipal. Pues sí, el proceso que se ha llevado a cabo, la verdad es que la propia concejalía se estuvo planteando la posibilidad de sustituir el suelo, el césped artificial. Lo que pasa que a sugerencia incluso de municipios cercanos, ¿no?, como Campillo y Casa Bermeja, que tenían también las pistas muy deterioradas, nos comentaron los compañeros técnicos que había pasado por allí una empresa que había hecho una labor bastante, bastante buena, que incluso probáramos, porque hacían una prueba gratuita y a ver si salía bien. La empresa se llama AirPro y trabaja con aire a presión, porque aquí ya a lo largo de los años, desde que se inauguraron, la verdad que al ser unas pistas exteriores y estar cerca de terreno de cultivo, pues los técnicos dicen que se deteriora bastante el suelo y se compacta, técnicamente lo que le pasa a las fibras es que se compacta, son hilos, pelos y se une y se forma pues un suelo duro como piedra. Y la empresa esta lo que hace a través de una máquina que proyecta aire, pues va separando lo que es la fibra, lo que se llama una descompactación, y para que la moqueta vuelva a tener su pelo. Decir que, por ejemplo, este tipo de pelo, cuando se instala, tiene 12 milímetros de altura, y que ahora, bueno, cuando se hizo prácticamente no tenía nada, y ahora tiene 6, es decir, el 50%. Con el 50% perfectamente se puede practicar deporte. Hay instalaciones, nos comentaban los propios técnicos, en el mismo Marbella, donde se paga una cantidad por su uso, que están utilizándolo hasta con 3 milímetros, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, pero este suelo está para cambiar, y ellos dicen, este suelo no está para cambiar, este suelo está para descompactar. Entonces hemos seguido las instrucciones, que es lo mismo que se ha hecho en otros municipios, y el resultado, la verdad, que ha sido fantástico. Pues en zonas tenemos fotografías donde se ha comparado el suelo como estaba y cuando pasan ellos, y la verdad que es que ya se queda un suelo mullido, no es un suelo nuevo, evidentemente, porque estamos hablando del 50%, pero sí un suelo homologado y apto para poder practicar deporte sin riesgos de accidentes, ¿no? Se ha limpiado, se ha quitado la arena sucia y brosa que tenía, se ha vuelto a compensar la arena para que luego tenga un bote y sea de cara, como estamos diciendo, de cara al usuario seguro. Y ya está, y con lo que decía María, la concejala, que están disponibles ya para su uso en perfecto estado, ¿no? ¿Qué precio tiene alquilar la pista? Pues tiene, el precio tiene, son 8 euros el uso, que es de hora y media, con luz, y 7 sin luz. Hora y media. 4 personas que utilizan la pista habitualmente. La Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo de Archidona ha cedido el material bibliográfico y no bibliográfico a la Biblioteca Municipal de Villanueva de Tapia. El concejal en funciones de Cultura, Francisco Javier Toro, señaló que es fundamental compartir la cultura, y con esta donación se entrega a la Biblioteca de Villanueva de Tapia novelas de diferentes autores, así para ampliar la biblioteca. La bibliotecaria de Archidona, Soledad Nuevo, señaló que el material que se cede a la Biblioteca de Villanueva de Tapia son fondos que se tienen por duplicado o triplicado y que están guardados en cajas por falta de espacio, y que esta donación permite que otros lectores disfruten de esas novelas y películas. Nos encontramos en la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo, pues con mi alcaldesa, la alcaldesa vecina de la localidad de Villanueva de Tapia y Encarnación Páez, Soledad Nuevo como bibliotecaria, y también Mari Carmen, que su apellido siempre García, se me lo olvida, García, como responsable también de la Biblioteca Pública de Villanueva. Este y acto tan simple que se están viendo ustedes es la donación que la Biblioteca Pública pues quiere hacer con la Biblioteca de Tapia, de varios fondos bibliográficos, tanto y en material soporte, pues papel, pero también pues con varios fondos y audiovisuales, como son ya las películas que ven ustedes a su derecha, que formarán parte de la biblioteca que ya quiere formar ya la propia Biblioteca de Tapia. Yo creo que lo más importante es que la cultura sea compartida, y que ya los fondos estos que tenemos, que sirvan también para que los vecinos y vecinas de la localidad pues que disfruten de los buenos ejemplares que podemos ver, y obras de Antonio Gala, podemos ver pues películas que tienen un gran trasfondo, que son como las de género para juventud, y más también, sobre todo, cines español, porque como todos sabéis, pues Archidona tiene, sí, con una gran sintonía, pues con el cine que se hace y en España, y sobre todo, pues con el cine de lo de y Andalucía. Yo, sin más, que darle ya las gracias públicamente, porque vienen hoy, que se han trasladado para recibir la sección que hoy ya les ofrecemos, y darle ya la palabra pues a las dos técnicas, tanto a Sole como a Mari Carmen, porque son ellas las que tienen que contarnos, y luego pues terminará pues con este acto pues clausurándolo nuestra alcaldesa vecina y amiga y encargada. Buenas tardes ya, por las horas que son. Yo, como todos sabéis, soy Sole Nuevo y me siento muy contenta de poder contribuir a aumentar el fondo bibliográfico y no bibliográfico a la biblioteca vecina, a la biblioteca de nuestra otra biblioteca más de nuestra comarca, a la biblioteca pública municipal, doctor Ricardo Conejo Ramírez, a la biblioteca de Villanueva de Tapia. Porque no sé si sabéis, si no lo digo desde aquí, la biblioteca, una fuente de ingresar material es a través de las donaciones. Y es porque no solamente ingresan libros o material no bibliográfico, no solamente a través de la compra, sino también, es como he dicho, a través de las donaciones. Y yo me siento muy contenta desde la biblioteca, la cual yo soy responsable, puedo donar este material a la biblioteca de Tapias. Puesto que es un material que, como veréis, y sobre todo en el material bibliográfico, hay mucho material que este material ya se encuentra en la biblioteca en la cual yo soy responsable, la biblioteca Ricardo Conejo, porque lo tenemos duplicado y hasta triplicado. Y por problemas de espacio, aunque la biblioteca sea muy grande, a través del traslado que tuvimos de hace 4 años, se trasladó la biblioteca, no dejan de crecer el material que entra a la biblioteca. Entonces decidimos una manera de que este material, en vez de estar guardado en caja, que se pusiera a disposición de que lo usara otro municipio, como nosotros cordialmente, mi compañera Mari Carmen y yo nos llevamos muy bien, trabajamos conjuntamente. Mañana tenemos una actividad aquí con más de 20 bibliotecarios que vienen de toda la provincia de Málaga. Entonces yo decía, pues vamos, hablé con el concejal si estaba dispuesto a hacer este material y que lo utilizaran otros lectores, otro usuario de la biblioteca de aquí al lado. Y nada más decir eso, que estoy muy contenta de que podamos compartir y unir lazos con pueblos tan cercanos como el de Villanueva de Tapia. Es circular. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Mari Carmen García y soy la bibliotecaria de Villanueva de Tapia. Y solamente agradecer al ayuntamiento y a mi amiga Sole, que más que compañera es amiga, llevamos ya muchos años en esto. Y siempre andamos conjuntamente pidiéndonos favores, haciéndonos actividades conjuntas. Y entonces pues me llamó Sole y me dijo que cogiera los libros, que viera los títulos que ellos tenían y que cogiera lo que yo quisiera de ahí. Y pues agradecerle que compartan toda la bibliografía esta y lo que es el cine, pues que lo compartan con la biblioteca de Tapia y sea un aumento para nuestra biblioteca. Y sin más, pues darle las gracias, porque esto redunda en beneficio de todos los lectores y de la cultura. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi intervención no puede ir casi más allá de dar las gracias. Dar las gracias a Francisco Javier Toro, a Blas, dar las gracias a Sole por esta donación que va a ser pues un lujo para todos los lectores y lectoras de Villanueva de Tapia. También quiero agradecer el trabajo de las bibliotecarias y el trabajo de las bibliotecas, el símbolo que identifican a la biblioteca. Yo lo llamaría como una exposición cultural permanente. Muchas veces, cuando estamos acostumbrados a tener algo o que forme parte del paisaje, no lo valoramos. Afortunadamente llevamos muchos años teniendo bibliotecas en nuestros pueblos y muchas veces no reparamos lo suficiente en ellas cuando son una fuente de cultura permanente, una fuente de inspiración y una fuente de trabajo permanente. Yo quiero reconocer ese trabajo, lo mismo que no quiero irme de aquí sin reconocer el trabajo cultural que se ha hecho en estos últimos años en el Ayuntamiento de Archidona, con el Festival de Cine, con los cursos de verano, con el certamen poético, muchas actividades dinamizadas desde la propia biblioteca. Creo que todo lo que se trabaje en pos de la cultura la cultura alimenta el espíritu y es algo importantísimo para la ciudadanía y para la sociedad. La inversión en cultura es una probablemente de las más importantes que podamos llevar a cabo desde los ámbitos públicos, porque la cultura significa conocimiento, educación y libertad. Así que reconocer vuestro trabajo, ha sido un magnífico trabajo y daros las gracias por esta donación que para nosotros es tan importante. Estamos haciendo un intercambio de cultura, estamos haciendo una colaboración entre pueblos de la comarca Yo creo que eso es importantísimo. Tenemos que estrechar lazos unos pueblos con otros y porque unidos, al fin y al cabo, la unión hace la fuerza. Así que mil gracias por estar aquí. Cambiamos de asunto. Más de 200 niñas entre 3 y 18 años participarán en el próximo domingo 21 de junio en la primera competición de gimnasia rítmica Ciudad de Archidona, en la que participarán las escuelas de Alhama de Granada, Algarinejo, Anteguera, Archidona, Loja, Montefrío y Villanueva de Tapia, señaló la concejala en funciones de deportes María Ábalos. La monitora de gimnasia rítmica Nazaret Castillo manifestó que la competición comienza a las 10 de la mañana y que se realiza en el pabellón cubierto municipal. En esta competición habrá desde la categoría mini de 3 a 6 años hasta la senior, con gimnastas de hasta 18 años. Creo que me despido con un buen sabor de boca, pues hemos tenido un fin de semana bastante intenso en el terreno deportivo. El viernes clausurábamos la escuela de fútbol con más de 100 niños que han estado inscritos este año a la escuela. El sábado tuvimos las 24 horas de fútbol sala, donde tuvimos una alta calidad de participación. Vinieron equipos de Madrid, Sevilla, Cádiz y por supuesto los archidoneses. Y el domingo tuvimos la primera media maratón, también Ciudad de Archidona, de mountain bike. Así que fin de semana intenso deportivo y que ahora queremos clausurar el día 21 de junio, que desde las 10 de la mañana en el pabellón deportivo municipal pues tendrá también la primera competición de gimnasia rítmica Ciudad de Archidona. Conmigo se encuentra Nazaret Castillo, que es la monitora de este equipo de niñas de gimnasia rítmica, que ahora explicará cómo va todo el tema de la competición. Yo, pues la verdad que la despedida va a ser bastante buena porque este club se creó conmigo de concejala de fiesta y de fiesta de deportes, perdón, y nació con la propuesta de Nazaret y la verdad que empezaron unas 20 niñas en el club y según me cuenta ella hemos superado la barrera de los 50. Así que desde aquí seguir animando a las niñas y los niños, que pues, según me cuenta ella ha habido algunos pero no ha llegado a seguir a la competición, a que sigan inscribiéndose porque es una modalidad bastante bonita. Ya están empezando con pelotas y con diferentes aparatos y pueden practicar los lunes y los miércoles en el pabellón deportivo. Así que a partir de septiembre, que ahora tendremos el parón de las vacaciones de verano, pero a partir de septiembre que vuelvan a participar en esta gimnasia rítmica. Como bien digo, es el 21 de junio a partir de las 10 de la mañana esta competición y participarán las escuelas de Alhama de Granada, de Algarinejo, de Antequera, de Loja, de Montefrío, de Villanueva de Tapia y por supuesto las niñas nuestras de aquí de Archidona. Sin más, le cedo la palabra a Nazaret y repito que se acerque todo el mundo allí al pabellón este domingo 21 a ver la mejoría de nuestras niñas y ver esta competición. Bueno, pues como dices, se celebrará la primera competición que tenemos aquí en Archidona el día 21 de junio. Empezaremos en horario de mañana sobre las 10. Y suele durar esta competición aproximadamente hasta el mediodía. Participan, como hemos dicho, son 7 pueblos los que vienen a esta competición y se calculan alrededor de unas 200 niñas. Es un deporte que, a pesar de ser poco conocido, tiene bastante buena aceptación entre las niñas, que empiezan desde más pequeñas con simples juegos y acaban siendo pues verdaderas gimnastas. Van a participar, como digo, 7 pueblos, van categorías desde las minis, que son las más pequeñas, que rondan los 3 años hasta los 6, hasta las más mayores, que son las senior, que tenemos niñas hasta 18 años. Aquí pueden inscribirse cualquier tipo de edad, desde las más pequeñas. Y bueno, yo invito a todos los archidoneses que se acerquen este domingo, el domingo 21, a ver las niñas participar en esta competición y verán cómo empezaron sin saber apenas nada de gimnasia rítmica y ahora pues tenemos a las más pequeñas, nuestras mini, que en las dos últimas competiciones que hemos tenido en Villanueva de Tapia y en Antequera han quedado incluso primeras clasificadas y bueno, que vean la evolución que han tenido y la gran aceptación que está teniendo este deporte en este pueblo. De la mano de María, que nos ayuda tanto y gracias a ella que podemos celebrar esta primera competición aquí en Archidona. Cambiamos de asunto. La orquesta del Conservatorio de Antequera ofreció en la tarde del lunes 8 de junio el concierto inaugural de las cuartas jornadas musicales Pentagrama, que se desarrolla a lo largo de todo el mes. La directora del Conservatorio Elemental de Música de Antequera, Teresa Moreno, señaló que este centro cumple 25 años enseñando música a alumnos de toda la comarca y que por ese motivo están ofreciendo conciertos en distintas localidades. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, manifestó que es un lujo que el conservatorio haya querido celebrar su primer cuarto de siglo dedicado a la formación musical, ofreciendo un contenido a la ciudad, ya que los archidoneses han creado parte de este centro musical. Pues con este concierto de lo del Conservatorio y Elemental de Música de Antequera, y por eso ya nos acompaña su directora, Teresa Moreno, y también pues el director de las orquestas, Pablo Frías. Para nosotros Archidona es un lujo y es algo súper importante que ya el conservatorio pues haya querido celebrar sus 25 años, que todos hay que decirlo que es un cuarto de siglo dedicado a la música y a la formación, y que haya querido pues celebrarlo también pues y en nuestra ciudad, porque creemos que los archidoneses y archidonesas pues también se han creado parte del conservatorio y que pues a lo largo de los 25 años pues han aprendido y también se han formado, como yo decía. Yo quiero aprovechar para darle las gracias públicamente pues a los dos, y sobre todo pues por Teresa, porque esa ha sido ya la persona de la que surgió la idea. Y yo, como os hemos querido también vincularlo pues con esas cuartas jornadas Pentagrama, que son ya las jornadas musicales que es el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura sigue apostando, y que continuaremos con este jueves, el próximo jueves, y terminaremos el jueves 23 pues con ese concierto final de la Escuela ya de Música. Yo, sin más, por darle ya la palabra y también darle paso pues a los dos. Bueno, en principio quería dar las gracias, querido Blas, por habernos abierto las puertas de este auditorio tan fantástico y tan hermoso. Para nosotros, de verdad, es un gran honor venir a esta ciudad tan bella a celebrar el 25 aniversario del Conservatorio Elemental de Música, pero por una razón, porque nuestro conservatorio es vuestro conservatorio. Durante 25 años, como bien has dicho, Blas, se han formado alumnos de esta ciudad. Algunos han terminado su carrera profesional de música, en todo ello han abierto, digamos, un sendero musical en su vida, y además me consta que esta ciudad tiene un gran amor por la música, una gran afición porque por la escuela de música tiene dos bandas, ¿no? Agrupación musical, la banda musical, dos coros. Por lo tanto, venir a una ciudad que ama la música todavía es doble de satisfacción para nosotros. Los chicos de la orquesta del concierto están de verdad inmensamente emocionados y con muchísima ilusión de venir a tocar, porque la música requiere muchísimo sacrificio, perseverancia, y venir aquí a tocar después de tantas horas de estudio y de clase es como abrir una ventana a un paisaje lleno de luz. Por lo tanto, muchísima ilusión, y espero que disfruten de este concierto. Pues yo soy el profesor de la orquesta, y la verdad es que para nosotros es un honor poder estar aquí en este teatro tan precioso, tan nuevo, tan moderno. Y pues contamos con una orquesta de clarinete, un grupo de unos 9 chicos, y divididos en 3-4 voces, a veces 5. También contamos con la colaboración especial de un clarinete bajo que hemos podido adquirir en este año en el conservatorio, con lo cual rellena mucho en algunas piezas en concreto. Y también pues contamos con la cuerda, un grupo de 16 personas, aunque algunos por circunstancias no han podido venir. Y pues también pues contamos con un repertorio pues bastante amplio, que abarca pues desde la época clásica, como Mozart, en obras de Beethoven, y también pues la última parte del programa pues tendremos obras de bandas sonoras, como puede ser Piratas del Caribe, pues también Star Wars. Y en fin, confiamos en que va a ser un programa muy atractivo, muy, muy entretenido y creo que bonito. Y esperamos pues hacerlo lo mejor posible, pues para que quede bien y para que las personas de aquí, de Archidona, pues que lo puedan disfrutar. Y estamos encantados de estar con vosotros. Muchísimas gracias. ¿Actualmente alumnos de Archidona en la orquesta? Actualmente no, anteriormente en otra ocasión sí he tenido alumnos de aquí de Archidona, hace algunos años, pero actualmente ahora mismo no tenemos de Archidona. De todas las actividades que estáis organizando con motivo del 25 aniversario, creo que es la primera vez que salís de Antequera, ¿no? Este año es la primera vez que hemos decidido ofrecer música a otros lugares donde hay alumnos, como por ejemplo hace poco estuvimos en Villanueva del Rosario, y bueno, y ya teníamos una cita, ¿verdad?, anterior aquí, lo que pasa es que se ha pospuesto un poquito aquí en Archidona, y bueno, y seguramente a nosotros nos encantaría venir otro año sucesivo, incluso podemos hacer colaboraciones con músicos de aquí, con la orquesta, con la agrupación o con la escuela de música, en fin, estamos abiertos a compartir la música. La música tiene esa vocación de expandirse y de compartirla con los demás. Es necesario. Cambiamos de asunto. En la tarde del jueves 11 de junio tuvo lugar el concierto de piano e instrumentos de viento realizado por los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Archidona. El patio de Doña Leonor Félix Morales del Instituto Luis Barahona de Soto, con más de 200 años de historia, fue el escenario en la Noche de los Cuentos, espectáculo que tuvo lugar en la segunda sesión de los Patios para la Poesía, que se celebró el viernes 5 de junio. Los asistentes disfrutaron de un concierto de bandas sonoras de cine ofrecido por la agrupación musical José Antonio Galán, los cuentos del abuelo Pepe, contados por el autor malagueño, pero afincado en Sevilla, Pepe Pérez. Además, el miércoles 10 de junio, el patio Huerta del Caño de la familia Checa López fue el escenario de la tercera sesión de Patios para la Poesía, en la que el creador literario Miguel Ramos realizó una lectura de algunos de sus poemas. Ramos es autor de libros como Días de Plomo, La Memoria del Agua y Todas las Noches se oyeron disparos, una trilogía en la que reivindica el deber de la memoria hacia las víctimas olvidadas de la Guerra Civil Española y que reflexiona acerca del enfrentamiento fratricida, el dolor, el miedo y la venganza y la necesidad de verdad, justicia y reparación para los venidos en el marco de la contienda. El primer libro está situado en Mollina y el segundo en Istán y el último en Alameda, donde se ha presentado el sábado 20 de junio. Sin duda alguna, idílico. Los Patios de la Poesía esta tarde han hecho un auténtico despliegue. Si ya lo decía Whitman en su Hoja de Hierba, yo puedo decir que es muy verde lo que no me rodea, mucha poesía y mucha elegancia. Miguel Ramos, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por tus palabras. Pues nada, Miguel, a través de tus palabras hemos hecho un recorrido a través de, digamos, hirvanando sentimientos esta tarde donde Archidona es ese telón de fondo que se dibuja en el horizonte. Supongo que no puede haber ni mejor momento ni mejor escenario. Seguro que no, y he evocado mi primer viaje a Archidona, que fue de asombro de ver las calles, cómo se empinaban, cómo se mostraban ante un niño, porque fue un viaje de niño y he evocado también, y ha sido un elogio a Archidona, de toda mi estancia aquí, de sus conventos, de sus calles, de su plaza Ochavada, de su patrimonio, de su historia. Y esta tarde ha sido, lo has dicho, mágica, entrañable, y la poesía ha tenido la posibilidad de entablar diálogo y comunión pues con todas las personas que nos han acompañado y con un paisaje que es irrepetible. Miguel, en tu disertación ha hecho la maleta en la que ha introducido todas las palabras del mundo, todos los fragmentos donde al final uno va haciendo una especie de collage y se vuelve a topar de nuevo con una esencia, vuelve a reinventar y lo vuelve a colocar directamente en la escena a través de esos bastidores de palabras. Vivimos una sociedad que le hacen falta palabras, le hace falta descripción, le hace falta, digamos, una especie de acercamiento otra vez con esa parte más subjetiva del ser humano que nos convierte en seres universales, ¿no? Vivimos una sociedad donde estamos todos muy mediatizados de una manera objetiva y, sin embargo, la poesía viene, desbaraja todo esto y nos coloca de nuevo en esa palestra donde... Bueno. La poesía trastoca ese orden, impugna esos valores, esos cimientos, esos carriles de aceleración o de deceleración que los poemas de los poemas hablan. Y realmente la poesía tiene sentido si vuelca su mirada, su calor, su pugna, su tensión en el corazón de todas las criaturas. Y la hace vivir cosas diferentes, salir de ellos mismos y vivir la vida de otro, ser otro. En realidad esa es la poesía, esa es la literatura. Tenemos que inventarnos cada día. Un último apunte, en esta vez citando a Benedetti cuando decía no te rindas, que la vida es eso, ¿no? Al comenzar el vuelo, ¿no? Ha hecho mención a un lugar mágico, hermano evidentemente de esta localidad, como el cementerio de Casa Bermeja. He tenido la suerte de ser testigo del prodigio, evidentemente, donde ese chelo no ha enamorado, donde hemos caminado viendo esa otra realidad, ¿no? De la propia vida en esa arquitectura de la vida y de la muerte que conforma la identidad de un pueblo como Casa Bermeja. Volvemos otra vez a establecer ese irván perfecto en el que la palabra y la poesía nos identifica como esencia, como pueblo, y que nos dibuja, ¿no?, de cara hacia otro turismo que nos pueda observar. Claro, este paisaje, esa memoria, esa evocación es similar. La de Casa Bermeja es la de Archidona, la de Alameda, la de Mollina, la de nuestra comarca, la de los pueblos. Pero en ese sentido hay que hacerlo universal. Es la mirada universal lo que hace posible que trascienda. Y el lenguaje, la palabra, la poesía puede ser un instrumento hermoso para que la amorosidad, el encuentro se hagan posible. Y los versos para enterrar el verano, que viene a ser una que confraterniza con los patios para la poesía, son iniciativas raras, pero de las que estamos muy necesitados. Bendita rareza la de la poesía, la de la palabra. Miguel Ramos, para nosotros ha sido un placer tenerte en este brevísimo compás de radio. Gracias por habernos deleitado en esta maravillosa tarde que se ha quedado dibujada, bueno, pues no solamente colores, sino en palabras que se han quedado subyacentes en el ambiente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros y siempre al pueblo de Archidona. Gracias. Hablamos ahora de deportes. El pasado fin de semana se celebró el 17º Maratón de Fútbol Sala de Archidona. Durante 24 horas consecutivas estuvieron jugando partidos en el pabellón municipal. Este año ha habido un gran nivel con la participación de equipos procedentes en las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Málaga, con la presencia de un equipo madrileño y otro segoviano que se están haciendo habituales en este evento. La participación local fue representada por 4 equipos archidonenses, de los cuales tan solo Archidona Futsal logró alcanzar los cuartos de final, no pudiendo pasar de la tercera fase, perdiendo ante el CAI FS por un ajustado resultado ante 2-1 en un disputado enfrentamiento. La final fue justa, llegando a ellas 2 de los mejores equipos. Por un lado, el gaditano Barchiquito y por otro, el sevillano Manuela y María, resolviéndose por penaltis a favor de los sevillanos tras un empate a 3 goles. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda de esta semana. El miércoles 17 de junio, los patios para la poesía, las protagonistas serán las poetisas archidonesas. Será a partir de las 20:30 horas en el patio de la familia de la residencia de San Carlos. El jueves 18 de junio, la cuarta edición de las jornadas musicales Pentagrama tendrá lugar a partir de las 19:30 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, el concierto de guitarra de los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.